buenos días, bienvenidos a Calle Mayor, nueva edición, nueva temporada, acompañándote y con nuevos profesionales en los micrófonos de Europea Radio. Es la 1:31 y este año, esta temporada, sí, nos vas a escuchar los jueves en directo, pero ya sabes que a través de nuestro podcast puedes escucharlo en el momento que tú consideres oportuno. Tenemos muchos contenidos para ti a lo largo de esta semana. Nos vamos a ir a comer con un chef. Nos vamos a ir a comer con el chef de Zaranda. Pero antes de irnos a comer, vamos a tener una carrera popular aquí, en Villaviciosa de Odón. Recuerda, el jueves que viene no vamos a estar acompañándote porque es el día de Halloween. Para nosotros el día de todos los santos. Aquí en España en eso consiste. Bueno, pues vamos a tener algunas noticias sobre este asunto, sobre este tema, que siempre son más que agradables. ¿Sabes que ayer se celebró el Día Mundial de la Poliomielitis? Pues hoy vamos a tener una entrevista con el doctor José Mario Arias Paz. Él es el presidente del Comité Rotario Distrital de El Salvador. Y el cine, ese es el que nunca falla aquí en Calle Mayor. Vamos a hablar de películas como Matar o Morir y La Casa de Reloj en la Pared. ¡Comenzamos! Acompañándome Paola y hoy Alexis. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Rosa. Vamos a hablar de Villaviciosa de Odón. Ya hemos adelantado una carrera popular que vamos a tener, así como unas protestas. Bueno, ellos son los que nos van a contar todos estos detalles. Bueno, Rosa, pues en primer lugar, Villaviciosa de Odón y Cuenca se unen a través de un viaje turístico. La Oficina Municipal de Turismo de nuestro municipio cerró ayer miércoles el periodo de inscripciones para el viaje a Cuenca, que se realizará los días 17 y 18 de noviembre. El viaje cuesta 145 euros por persona para la contratación de habitaciones dobles, desayunos, comidas y cenas, así como del transporte y visitas guiadas. Las visitas que se realizarán durante los dos días serán el Monasterio de Uclés, el Balcón del Diablo, los Callejones de las Majadas, también conocido como la Pequeña Ciudad Encantada, y otros rincones de la ciudad. Podrán participar en el viaje cualquier persona que supere la edad mínima de 14 años y en el caso de ser menor de 14, se requiere que estén acompañados por un familiar. El miércoles 24 de octubre, a las 5:30 de la tarde, tuvo lugar la protesta organizada por ecologistas y vecinos de Villaviciosa de Odón ante la Puerta del Sol, con el objetivo de conseguir una intervención de la máxima autoridad comunitaria en la solución inmediata de los vertidos que vienen produciéndose desde hace 18 años en el Arroyo de la Vega, ubicado en nuestra localidad. Fue el lunes pasado cuando los organizadores de la protesta se reunieron con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, para que estuviera al tanto de la situación. Dicha reunión se comentó que estos vertidos estaban produciendo como consecuencia del desdoblamiento de la carretera M501, que además ha supuesto un problema para la depuradora que daba servicio a determinadas zonas urbanísticas de Villaviciosa de Odón y la Universidad Europea. Fueron múltiples las quejas por parte de los vecinos, que ya según Virtón, la empresa que realiza las obras, anunció a principios de verano que la modificación de la carretera concluiría en septiembre y a día de hoy siguen en funcionamiento. De Odón cumple ya 40 años. El pasado domingo por la mañana, concretamente a las 10, se celebró la carrera popular de nuestro municipio, que constó de 8 kilómetros de recorrido. La prueba fue organizada por el Club Cronos Atletismo con la colaboración de nuestro ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes. Se celebró, como he dicho, a las 10 de la mañana, pero este año de una forma, si cabe, más especial, ya que cumplió su 40ª edición. Los participantes tuvieron que acudir de forma presencial al decaldón del Centro Comercial Sanadú y aportar 10,40 € para poder apuntarse. Eso los mayores, porque los niños pudieron disfrutar de su propia carrera y de forma gratuita. En este caso, los participantes más pequeños niños debían apuntarse el mismo día de la prueba junto al pabellón Chema Martínez a partir de las 8:30. A los participantes se les ofreció una bolsa de corredor, camiseta técnica y tiempos cronometrados mediante un chip. Os dejamos con algunas declaraciones de participantes y organización. En la carrera del domingo me pasé súper bien porque nos hizo un día maravilloso. La gente con la que corrí era muy agradable, gente del club y amigos y conocidos que me encontré en la carrera. El recorrido es muy bonito porque pasa por dentro de un bosque con recorridos así, no, con caminos estrechos y mucho árbol. Tiene mucha subida y mucha bajada, así que si quieres ir rápido tienes que sufrir. Yo fui controlando y manejando para no fundirme, porque al final hay una subida muy larga antes de terminar en meta. Al final, que son 2 horas de prueba, pero la preparación son 3 meses casi. Entre voluntarios, patrocinios, recorridos, peticiones al ayuntamiento, es mucho jaleo. Yo saco muchas cosas positivas, que me lo paso muy bien corriendo con gente, que siempre me esfuerzo más que en un entrenamiento, por lo tanto, bueno, pues siento que mejoro. Y que apoyamos a un club que al que le gusta mucho organizar este tipo de carreras para nosotros y para la gente del pueblo y de Madrid. La carrera del domingo se organiza porque se organiza ya tradicionalmente. Llevamos ya con esta la 40 edición y siempre se organiza pues para fomentar el atletismo en el pueblo, que no solo hagan la carrera popular, sino fomentar también las carreras infantiles, que vean pues un gran tema familiar. Bueno, pues una carrera que parece ser que se vivió con mucha intensidad. ¿No es así, Alexis? Así es, Rosa. Bueno, pues ya vamos a ver para este fin de semana qué tenemos. ¿Algún evento aquí en Villaviciosa, otra carrera más? Seguro que tenemos algo preparado para Halloween, seguro. Sí, seguramente, porque al final es una fiesta bastante divertida con disfraces, que todo el mundo quiere participar, y está claro que Villaviciosa va a participar en eso. Exactamente. Bueno, pues de Villaviciosa ahora nos vamos a Madrid, porque no sé si ustedes saben que en Madrid el agua se examina cada 5 segundos. Sí, cada 5 segundos. 1:38 de la mañana, se va acercando el tiempo de la comida y hoy tenemos a un restaurante muy importante, el restaurante Zalanda. Tenemos a su chef con nosotros, que nos va a dar ingredientes y recetas que nos vamos a chupar los dedos. Ya ves tú, ahora, esta hora, cuando nos quedan 42 minutos para alcanzar las 2 aquí en Calle Mayor. Pues en Madrid, ya como hemos comentado, cada 5 segundos es cuando se examina el agua. Nos lo van a contar nuestros compañeros Mateo y Pedro. Exactamente, muy buenos días. Como buenos acabas días. De decir, el agua de Madrid se examina cada 5 segundos. Los laboratorios del canal de Isabel II cuentan con 70 profesionales que analizan la calidad del agua, 17 de los cuales son expertos en malolores. Tenemos un analista de este departamento que está más acostumbrado a oler agua bruta, agua, digamos, de río, de embalses, con gente que está acostumbrada a oler el agua ya tratada, agua que huele a cloro. Entonces, entre los dos conseguimos un equilibrio para dar una evaluación exacta. En Madrid el agua se almacena en 14 embalses, entre los cuales destacan el Villar, el Atazar y Pedrezuela. Lo primero es siempre ver la profundidad del embalse, conocer la temperatura del agua y estudiar la incidencia de la luz. El trabajo para conseguir una calidad de agua óptima es lento y minucioso. Madrid Salud asegura que el agua de consumo cumple con los requisitos de calidad y salubridad, ya que está catalogada como óptima y tiene un contenido muy bajo de sales minerales, como certifican los números de consumo de agua embotellada sin gas. La Comunidad de Madrid es la que menos compra agua por habitante año, según los datos de consumo de hogares del Ministerio para la Transición Ecológica. La media española se sitúa en 59 litros por habitante y año, mientras que los madrileños consumen poco más de 16 litros al año. En comunidades como Canarias o Baleares, este dato es de más de 115 litros por habitante y año. Vamos a hablar de un festival, Pedro. La marca Swatch organiza en Madrid por primera vez el festival Swatch Cities Madrid, del 23 al 27 de octubre en la sala Impact Hub Gobernador. El festival incluye workshops, conferencias y talleres impartidos por 15 jóvenes artistas multidisciplinares relacionados con el arte contemporáneo madrileño. El festival es abierto al público y para asistir solo hace falta inscribirse en su web. Se complementará con actuaciones musicales, conciertos y diferentes espectáculos. El director de Swatch, Carlo Giordanetti, ha declarado que ha sido elegida Madrid para albergar este evento, ya que es uno de los referentes de la cultura y el arte y una ciudad cosmopolita. En vigor la nueva ordenanza de movilidad sostenible que limita la velocidad a 30 km por hora en las calles de un carril en Madrid. Además, las bicis podrán girar a la derecha con el semáforo en rojo cuando esté expresamente indicado y los patinetes eléctricos ya no podrán circular por las aceras y deberán hacerlo por los carriles bici o por las calles limitadas a 30 por hora, que serán el 80% del total. Escuchamos ahora las declaraciones de Chema Dávila Pérez, portavoz Medio Ambiente y Movilidad en Madrid. En ese periodo de transformación vertiginosa de las ciudades y del espacio público, nosotros tenemos que entender como gobernantes, en el sentido de pleno del Ayuntamiento de Madrid, que todos en este caso votamos la ordenanza de movilidad, plantear cómo queremos hacer esa organización del espacio público, cómo queremos integrar a estas nuevas formas de movilidad de la Ciudad de Madrid. La oposición del Ayuntamiento de Madrid ha intentado paralizar la puesta en marcha de Madrid Central, solicitando un pleno extraordinario con ese único tema en el orden del día. Finalmente, por 27 votos a favor y 28 en contra, ha sido rechazada su iniciativa y se ha continuado con la puesta en marcha del plan. La oposición acusa ahora a Madrid de improvisación y opacidad. Escuchamos a continuación las declaraciones de Begoña Villasís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos reunido con la plataforma de padres afectados por Madrid Central. No son solo los colegios, que se está hablando mucho de los colegios, de los 15 colegios, sino que además son escuelas infantiles. Calculamos que puede haber alrededor de 40 afectados por las restricciones. El ministro de Fomento, José Ábalos, anuncia un incremento inmediato de las frecuencias en algunas líneas de cercanías en Madrid. En concreto, a partir del 5 de noviembre, la C2, que circula entre Guadalajara y Chamartín, sumará 3 trenes en la hora punta de la mañana con origen Coslada y uno con origen Vicalvaro. La C5 de Móstoles a Humanes reducirá de la frecuencia 4 y medio a 4 minutos por la mañana entre las 6:40 y las 8:40. Y la C7 de Alcalá de Henares a Fuente de la Mora se reforzará con 4 trenes por sentido entre Chamartín y Coslada en horas semipuntas del mediodía y con otros 4 en las horas más demandadas de la tarde. Pues ya tenemos el agua de calidad en Madrid, tenemos esa marcha SWAT que se organiza por primera vez. Nosotros vamos a continuar aquí en Calle Mayor hablándote de cine, de otros muchísimos temas más, como lo que toca ahora, que toca hablar de cultura. Momento tenemos que señalar cuando son las 2:45 de la tarde que ya tenemos a Rodrigo Rato en prisión. Ya entrado en prisión, era hoy el último día que tenía. La hora de la cultura, vamos a hablar de exposiciones, vamos a hablar de eventos culturales. eventos culturales gratuitos, que son los más importantes, y vamos a hablar también de teatro, de mucho teatro. Acompaña a Estefanía Gordillo, Alfonso Oñate y Javier López. Aquí nos encontramos, Calle Mayor. Muy buenos días, chicos. ¿Dónde nos vamos? Buenos días, Rosa. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde nos vamos? Vamos a ver que esta semana se ha otorgado el Premio Nacional de la Narrativa a Almudena Grandes por Los pacientes del doctor García. Almudena se convierte en la séptima mujer en recibir este galardón, relevando a Fernando Aramburu, ganador en 2017 por Patria. Y os hemos traído un fragmento de las declaraciones de Almudena. Es un premio colectivo también, ¿no? Me gustaría compartir este premio con todas esas personas, con toda la gente que se ha reconocido en mis libros, con todos los españoles a los que les ha parecido suficiente para darme las gracias, que yo sería siempre la que tiene que darle las gracias a ellos. El rapero Arcano es el protagonista de la nueva campaña contra el acoso escolar promovido por el Ayuntamiento de Alicante, la cual lleva por nombre Un Paso al Frente, y se dirige a aquellas personas que viven situaciones de bullying entre sus compañeros, pero no hacen nada para combatirlo. Esta es una campaña para concienciar acerca de la problemática del bullying, que es algo que lamentablemente sigue sucediendo, y no solo en Alicante, sino bueno, en todo el mundo. Esperamos que esto trascienda y no se quede en algo meramente local. Y bueno, yo creo que la pieza principal es un vídeo en el que cuento cuando yo pasé por una situación de este tipo. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona reivindica a Stanley Kubrick en una exposición retrospectiva que repasa sus películas, de una gran diversidad de géneros y que incluye guiones, bocetos, documentos, fotografías, piezas de vestuario y accesorios. La exposición se exhibirá hasta el 31 de marzo de 2019. Más exposiciones, si no me equivoco, Estefanía, muy buenas. Muy buenas, Rosa, ¿qué tal? Nos vamos a centrar en Madrid, si no me equivoco. Sí, eso es lo que está pasando en la capital, en Madrid, donde sucede todo lo importante, ¿no? Exactamente. Bueno, pues comenzamos con una exposición llamada Figuras en el Exilio, una colección del artista alemán Bergmann, en el que se refleja su obsesión por la tragedia humana. Con una forma de expresión muy personal, sus cuadros son imágenes muy crudas y muy cortantes. La exposición estará disponible del 25 de octubre al 27 de enero del 2019 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y luego tenemos el Museo del Traje, que esta es mi favorita, que le he ido a visitar incluso, que es la exposición de prendas de talla única. Es salió de un taller de una identidad corporal emocional desarrollada entre los meses de febrero y junio y trata de la expresión y la creatividad artística como medio de tratamiento terapéutico y de prevención de trastornos de conducta alimentaria. Esta exposición se puede ver hasta el 11 de noviembre. Por último, en las exposiciones que les traemos hoy está el del faraón, rey de Egipto, que la trae el British Museum, que reúne una amplia colección de objetos que explora los ideales, el simbolismo y la ideología de los faraones, así como las realidades de la vida en el Valle del Nilo. Esta exposición estará disponible hasta el 20 de enero en CaixaForum. Pues a mí me apetece mucho saber qué eventos gratuitos vamos a tener esta semana. Bueno, pues ya he hablado de las exposiciones que se puede consultar en las respectivas páginas web, cuánto cuestan, pero estos son los más interesantes, ¿no, chicos? Tenemos los gratuitos. Este fin de semana llega la quinta edición del Mercado de Diseño en la Galería de Cristal, que se encuentra en el Palacio de Cibeles. Este mercado reúne arte, diseño, gastronomía, street food y música en directo. La entrada es gratuita, como ya hemos adelantado, y es el plan perfecto para pasar el sábado o el domingo, descubriendo las innovaciones del mundo del arte y el diseño. Y si te gusta la literatura, qué mejor que irte al Festival Eñe, ¿no? Sí, exacto. Hoy, es el fin de semana para los que nos encanta la cultura. Este sábado 27 se puede disfrutar del Festival Eñe, dedicado a los aficionados de la literatura. El festival celebra su 10ª edición este año y en total hay 50 actividades repartidas en 22 sedes que reúnen más de un centenar de autores. Para consultar la programación completa, donde se puede conocer la sede de la sede donde van a estar hablando los ponentes, se puede visitar la www.revistasparaleer.com. Falla en Madrid es siempre un buen espectáculo. Muchos te vamos a traer aquí en este momento, ¿a que sí, Alfonso? Así es, Rosa. Pero para empezar, nos vamos a ir hasta Badajoz, ya que ahí se celebra desde ayer, 24 de octubre, la 41ª edición del Festival Internacional del Teatro de Badajoz. Ayer lo abrió Funambiolistas con su espectáculo Contraescena. El festival se celebrará hasta el día 4 de noviembre y podrán verse hasta 15 obras. ¡Joroba! ¡Cuánta cantidad y cuánto movimiento! Y para terminar, esta semana han salido a la venta las entradas de Wall of Hans Zimmer, que es un espectáculo espectacular, que se celebrará el 7 de abril. ¿Cómo es ese espectáculo, Alfonso? ¡Espectacular! Va a ser uno de los eventos de la temporada. Es más, han salido ya las entradas, es el 7 de abril de 2019 y se han vendido más de la mitad de las entradas. Por lo que le pido a la gente que si quiere ir, que lo compre ya. Exactamente, porque además, ¿quién va a estar? Bueno, pues un oscarizado compositor, ¿no? Que va a interpretar... Claro, Hans Zimmer, que interpretará películas como Origen, El Rey León o Interstellar, entre muchas otras. Bueno, pues yo quiero ver, yo quiero ir. A mí me encantan estos espectáculos. Vamos a escuchar un poco. Estamos hablando de espectáculos, nada mejor que esta del Rey León, que Asier me está comentando. Ay, cada vez que escucho esta canción es que lloro. Bueno, pues hay que decir que ayer una amiga mía estuvo disfrutando con su familia de este gran musical y bueno, todavía sigue impactada. Desde el minuto uno hasta que te vas, disfrutas. A ver, no me lo puedo creer, pero a ver, estoy acompañada, ha venido Víctor, Solén y Asier. Pero lo que no saben ustedes, porque no pueden ver, es cómo vienen vestidos. Por una parte tengo una brujita, que viene, bueno, pues encantadora como bruja. tengo también a Víctor. Víctor, ¿tú de qué vienes? De Harry Potter, por lo menos, ¿no? Sí, sí, aquí estoy yo con mi varita, vamos. Oye, Asier, a ti sí que no sé de qué vienes a ver, vestido hoy. Hay que echarle un poco de imaginación. Entre un par de rollos de papel higiénico que llevo y la venda que me he puesto en la cabeza, se supone que de momia, pero es que se me está cayendo la parte de abajo y me he puesto un pantalón. Bueno, no miréis, no miréis. No miremos la que se puede liar. Lo que me encantaría tener en este estudio ahora mismito aquí una cámara para que nos viésemos a todos cómo van estos chicos disfrazados, porque es que, sí, ya saben, el jueves que viene es Halloween, ¿no? Claro. Y está relacionado, ¿no? Pues Harry Potter a mí no me suena. A ver, cuéntamelo. A ver, es lo primero que he encontrado, no te voy a mentir, pero Rosa, como acabas de decir, la semana que viene es Halloween. Y pues tendremos que celebrarlo bien, ¿no? El miércoles 31 de octubre. Y como no tendremos programa de Calle Mayor para contarte qué tal nos ha ido, pues bueno, nos hemos anticipado y te vamos a contar nuestro plan para ver si te gusta. Perfecto. Así es. Pues hemos recorrido todo Madrid en busca de los mejores restaurantes con temática de Halloween para esa noche tan terrorífica. Claro, porque esa noche es para disfrutarla entre amigos. Y que se está haciendo muy popular esta fiesta en España, pues los restaurantes están montando fiestas esta noche del 31 de octubre, que es miércoles, es la semana que viene, para irnos a cenar. Y hemos encontrado, y te los hemos traído aquí, Rosa. Hemos encontrado los dos mejores restaurantes para pasar la noche de la víspera de Todos los Santos. El primero de ellos, Rosa, es Enigmatium. Nacho Rodríguez, su gerente, nos ha llamado e invitado a su fiesta. Así que, como son expertos en Halloween, le hemos pedido que nos especifique un poquito qué nos vamos a encontrar allí, para recordarnos que solo podemos ir al mejor restaurante. Es decir, no nos vale cualquiera, tiene que ser el mejor para pasar la mejor noche posible. Por eso le hemos preguntado cómo surgió su idea y en qué se distingue su restaurante. Es entre amigos y la idea surgió por como montar el primer restaurante del mundo que no te decían dónde está, ¿vale? Era una idea un tanto arriesgada y decidimos llevarlo a cabo. Se llevó a cabo, se hizo muy viral y se empezó abriendo en Madrid y luego se exportó a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, a otras ciudades. A mí me encanta esto de las ideas que tenemos los amigos cuando nos reunimos con una copita o sin copita, da igual, ¿no? Cuando empezamos a fluir. Oye, yo a mí me apetece ir a este restaurante. ¿Podemos ir o no? Claramente. Pues, no. Cuidado, chicos. Porque dice que no se sabe dónde está el restaurante. ¿Entonces? Claro. El punto fuerte de este invento es que no te dicen dónde está. Y una vez compres ya el billete para cenar allí e ir a su espectáculo, si es que lo tienen, ahora lo sabremos, entonces ya te dicen la dirección. Y tú no vas a saber a dónde vas, Rosa, ¿qué te parece? Por eso se llama Enigmatium. Sí. Yo pensaba que era por la comida. Que bueno. No sabías que te daban de comer, pero no veo que es que ya no sabes dónde está el restaurante. Y una vez allí querrás saber también qué te encontrarás. Así que, por favor, cuéntanos, Nacho. Tenemos dos versiones. Enigmatium, que no te decimos dónde está, es un restaurante de magia, misterio, humor y enigmas. Y Enigmatium Room, que te mandamos un código encriptado y lo que hacemos es comidas y cenas con escape room, con juego de escapismo. ¿Vale? Son las dos sesiones que tenemos en el especial Halloween. Todos los personajes irán caracterizados y la duración serán 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Rosa, pero querrás saber, carterita, mani, ¿no? Es fundamental en esta vida. Date cuenta que, bueno, que aunque la fiesta es a primero de mes, pues siempre el mes de noviembre se va acercando el puente, Navidad, y ya sabes, siempre nunca tenemos dinero. Ay, espera, perdón, que me estoy quitando el papel que se me está metiendo en la boca. Es que no puede ser esto. Vamos a escuchar lo que dice de los precios. El precio de Enigmatium serían 25 euros niños, 40 euros adultos, al mediodía. Si es para Enigmatium Room, el precio de los niños serían 30 euros niños, 45 euros adultos. Y si es para Enigmatium sesión de noche solo adultos, serían 45 euros. Listo, hasta aquí Enigmatium. Ahora elegiremos entre esta o nuestra segunda propuesta, que es pasar la noche del 31 de octubre en esta siguiente restaurante. Ah, joder, Solen, pégate bien la prótesis de la bruca que se te está cayendo. Ya. Será el sudor y la emoción, ¿no? Es VP hoteles, cuya fiesta se celebra en el Ginkgo Sky Bar, que su terraza está en Plaza España. Para ello, Laura Granados, su jefa, es que hemos hablado con las jefas. Me parece Rosa. Perfecto, es con quien tenemos que hablar. Claro, nos cuenta su experiencia. Bueno, su experiencia no, su invento. Bueno, pues VP Plaza España Design lleva apenas abierto 6 meses. Y bueno, en estos 6 meses hemos querido hacer una fiesta de Halloween por todo lo alto, en lo más alto, que es en nuestro Skybar, Ginkgo Restaurante en Skybar. Entonces hemos decidido hacer una noche de muertos muy mexicana. Entonces hemos trasladado un trocito de México y de cómo celebra Halloween en México y vamos a hacer música en directo, DJ session, maquilladores que maquillen a todo el mundo 100% Halloween. Y luego un menú gastronómico bastante potente, maridado con tequila. Bueno, que nos trasladan a México. Esto es muy coco, ¿no? La peli de Disney, Rosa, ¿la has visto? No la he visto. Pues una pena. En este restaurante, vamos... Pero tendré que aprovechar ahora. Vamos, si vas a este restaurante, al Ginkgo Sky Bar, allí te encontrarás México. Vamos, lo han traído enterito. Pues mira que me gusta mi México, ¿eh? Bueno, pues entonces te va a encantar la fiesta. A ver, que está muy bien todo esto de la temática, pero yo quiero comer cuando vayamos, chicos. Quiero cenar como una buena señorita. Exactamente, ¿qué es lo que somos, Solen? Chicos, paciencia, que está ahí Laura esperándonos. Laura, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Es un menú que, bueno, no va a perder la esencia de Ginkgo, que es una carta con toques mediterráneos y asiáticos, pero hemos querido darle una vuelta y ya que estamos vinculados a México, pues es un menú con toques mexicanos. Pues tendremos nachos de maíz, guacamole, pico de gallo y chili, alcachofas en flor sobre patata trufada y yema de huevo o taco de presa ibérica pero con mojo de rocoto y maní. Y luego pues vamos a tener también un poco de las dos partes, que es España y México, como la terrina de rabo de toro con chips de yuca. Todo ello, siempre cada plato acompañado por un cóctel. Bueno, aquí Laura nos lo acaba de explicar en qué consiste la fiesta, pero bueno, algún dato de interés, como en el restaurante anterior, la carterita hay que cuidarla, ¿no? Venga, vamos a ver qué nos dice sobre los precios. Pues la fiesta comenzará a las 9 de la noche con un concierto de música en directo de Cristina y los Chipotles y ahí todo el mundo podrá degustar el menú especial, que son 90 euros, y luego continuarán con sesiones de DJ, coctelería y fiesta hasta las 3:30. Ahí a la fiesta la entrada pues es con una entrada en Ginkgo Sky Bar, en Plaza España 3, y puedes ir o solo a la fiesta o a la cena con espectáculo y luego a la fiesta. Bueno, Rosa, aquí te han explicado todo muy clarito, pero ahora te voy a hacer una pregunta ahí un poco comprometida. ¿Con cuál de los dos restaurantes te quedas? ¿A cuál quieres ir a cenar? A los dos. ¿A los dos? Sí. ¿Nos vamos a los dos? Sí, entonces bueno. Empezamos. Mira, si os parece bien, esta es mi idea. En uno podemos merendar, ¿no? Y en otro cenar. Perfecto. ¿No? Fantástico. Pero... Y si vuestra otra opción es quedaros en casa, tenemos también en Europea Radio vuestra alternativa. Porque en España existen fiestas típicas para la noche 31. No solo la de Halloween, está el Magosto. Y está en Cataluña la castañada, por eso es muy la castañada típico. Yo la conozco. ¿Cómo es el magosto? Pues el magosto. El magosto, sí, pues mira, Galicia. Aquí estamos dos gallegos. Pues contarlo. A ver, yo el magosto lo he vivido desde pequeñito en el colegio. Pues nada, te vas ahí con tus castañas, las haces y te haces un conito de periódico. Si no es de periódico, no sabe igual. No, pero no sabe igual, tiene que ser de periódico. Un periódico antiguo que tengas por casa y bueno, te las vas comiendo una a una. Lo que viene siendo la castañada de toda la vida. Y también tenemos muchos dulces, no solo sí, salado, tenemos... Exacto. Tenemos los míticos panellets, ¿no? De Cataluña y Baleares, que con la los capa de piñones. Los huesos de santo también. Los míticos y los huesos de santo. Y los pestiños. A mi madre los saben buenísimos. Buenísimos. Bueno, pues nada, que oye, que aquí tenemos, yo creo que ya se va acercando la hora de la comida, las 2:05 casi, y estamos muertos de hambre, con lo cual entre los pestiños, el chef que vamos a tener a continuación y todo lo que nos espera, nos vamos a morir de hambre, 2:05, y nosotros continuamos aquí en Calle Mayor. Oye, que me ha encantado las delicias que me habéis traído para pasar esa magnífica tarde-noche de Halloween, porque con una propuesta no me quedo, yo me quedo con las dos. Buenas noches. chicos, que lo paséis muy bien, ¿vale? Pero igualmente, el 31 nos vemos. Claramente. Ten cuidado, Asier, con el disfraz. Ahora ya. Cuando te levantes. ¿A que no sabes a dónde vamos ahora? No lo sé, pero veo que el papel se está cayendo. Nos vamos al monte. Nos vamos al monte a por las castañas. ¡Oh! Hasta luego, Rosa. Adiós. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Me encantan las castañas también, ¿eh? Una buena tarde de castañas. Nos falta la chimenea. Hasta luego. Calle Mayor, en Europea Radio. Calle Mayor, en Europea Radio. Ya que estamos con, bueno, pues con este buen rollo, que vamos a celebrar el día 31, esa noche de Halloween, que vamos a disfrazarnos todos. De momento ya han empezado aquí, tanto Asier como David y Solén ya han venido disfrazados, que a vosotros nos veo disfrazados, pero porque yo creo que es que vuestros disfraces los traéis incluidos en las noticias, ¿no? Sí, la verdad es que sí, traemos algunas noticias un poco terroríficas. A mí que no me gusta el terror y el miedo, o sea, ¿va a ser este programa lo que vamos a tener? Bueno, estas noticias te van a gustar, ¿eh? De verdad. ¿Sí? Sí. Venga, vale, pues nada, lo dicho. Bienvenidos a Bea y a Roberto. Muchas gracias, gracias, Rosa. Bueno, pues, ¿por dónde vamos a empezar? Yo creo que un buceador, ¿o cómo es esto? Es que no entiendo. Sí, a ver, contadme. Un buceador que tuvo una idea que, por favor, os pido que no intentéis hacer. Ajá. Y es que metió su parte íntima en una almeja gigante. Su amigo le estaba grabando mientras estaban buceando y él pensó, tengo que sorprenderle de alguna manera. No, ¿y tanto? Entonces decidió pues meter su miembro viril en la almeja gigante. Ajá. Lo que pasa que la almeja se cerró. Y pues además de eso, cuando intentó extraer su miembro viril de la almeja, le causó una alergia que le provocó hinchazón, complicaciones respiratorias, porque claro, la almeja tiene altos niveles de arsénico. Ajá. Entonces... salió un poco mal, la verdad. Salió un poco extraño en el miembro. Sí. La verdad es que sí, el pobre hombre se hinchó. Bueno, de hecho, todavía a día de hoy... Todo, entero. Todo, la cara también. Sí, de hecho, a día de hoy casi no puede abrir los ojos. Ajá. Bueno, parece un globo, en realidad. Ya. Bueno, pues nada, tremendo. Ya saben, no se arrimen a las almejas. Pues sí, yo estoy, la verdad, un poco sorprendido todavía, porque sí es verdad que tocan mucho el tema de cómo la tecnología va cambiando el mundo poco a poco. Ajá. Pero es increíble cómo llegan a estos límites, y es que incluso llegan a resaltar que los fantasmas podrían chatear con nosotros usando aplicaciones móviles. ¿Cómo? Pues sí, según un investigador paranormal, los fantasmas podrían chatear con nosotros por medio de aplicaciones de teléfonos inteligentes. Ajá. Spirit Box, que reproducen ruidos blancos que los fantasmas pueden usar para comunicarse en tiempo real con nosotros, registrar las fluctuaciones en el tiempo e interpreta un mensaje basado en datos. Después de unos minutos, el dispositivo utiliza un generador de palabras para traducir la energía del espíritu en palabras y frases cortas. El mensaje resultante se visualiza en la pantalla del iPhone. Bueno, para aquellos que tengan iPhone ya saben. Ya, tranquilitos los del iPhone, ya saben que los fantasmas pueden venir, ¿eh? Bueno, siguiendo por el tema de las tecnologías y tal, ahora traigo una tecnología, pero para solo para las mujeres. Bueno, perfecto. Y es que unos investigadores de la Universidad de California en Berkeley han creado unos tampones que te avisan en el móvil cuando están llenos y tienes que cambiártelos. ¿Qué opinas, Rosa? No voy a hacer ningún comentario porque creo que lo más higiénico es, tú sabes perfectamente cuándo te lo tienes que cambiar. Ya pues, está. Además, se llama y quién, no es porque esté lleno. Pues además de todo eso, la aplicación también te puede avisar, por ejemplo, si quieres que al 70%, cuando esté lleno el 70% te avise, tú lo programas y al 70% te llega una alerta al móvil. Ah, esa idea, ya me parece fantástica. Esa idea me parece mucho mejor. Bueno, pues eso es lo que han investigado y están todavía en proceso, ¿eh? O sea, es una prueba, no hay nada definitivo, pero bueno, que está bien ver que hay gente que se interesa por estos temas. No, exactamente, me parece perfecto. Todo lo que sea innovar para bien y que sea higiénico, yo lo apruebo, pero ya vamos. Oye, Roberto, ¿qué pasa? Que el pan a veces le sale el moes, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo podemos comer? ¿No se puede comer? ¿Cómo es esto? Bueno, es que Roberto en este tema no tiene mucha idea y entonces, pues, te lo voy a explicar yo, ¿vale? Cuéntamelo. Pues mira, ¿tú comes pan de molde? Yo sí. Bueno, y tú, si ves que es la última rebanada y está así, solo por una esquinita con un poco de moho, ¿qué haces? ¿La cortas? ¿Te lo comes? No, oye, la corto. La cortas y te comes el resto del pan. Sí, sí. Pues te tengo que decir que haces mal. ¿Por qué? Hay pues, que tirarla toda, entera. Entera. ¡Oh! Incluso si el paquete está sin empezar y tienes el paquete entero, ¿sí?, tienes que tirarlo. Porque es que el moho, uh-huh, lo que hace es que no solo está en la parte que tú ves, sino que se transmite al resto del pan e incluso al resto del paquete. Entonces, la infección puede llevarse hasta el final, hasta la última rebanada. Imagínate que la bolsa está llena, pues hasta la última puede estar infectada de moho y tú no lo ves. Oye, muchísimas gracias por esta información. Yo no sabía. ¿Cómo actuáis vosotros? A ver, yo la verdad es que haría lo mismo. Ahora no, porque ahora lo sé. Claro, ya estáis viéndolo. Pero claro, también dices, jo, es que he comprado el pan y ahora lo tengo que tirar solo porque una esté mala. Ya. Pero pues no, sí, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿eh? Sí. O sea, es que yo el pan Bimbo, por ejemplo, no es que lo utilice a diario, por así decirlo. Ya, yo sí, pero claro, ahora ya me da un poco más de respeto. Ya. Igualmente. Sí. Claro. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tenemos? Pues, siguiendo un poco la línea de la comida, que ¿sí?, el arroz Snorkel, el mayor banco de genes de arroz del mundo que contiene semillas de más de 100.000 variedades del cultivo. Hatch es la directora de Crop Trust, o Fundación de los Cultivos también, la entidad internacional que con aportes de gobierno financiará a perpetuidad el banco genético que se encuentra en el Instituto Internacional para Investigaciones sobre el Arroz, con sede en Filipinas. Toma ya. Así es. Oye, yo me estoy asombrando con vosotros hoy, porque ¿qué pasa? Que hemos empezado con un miembro viril y vamos a terminar con un cuerpo desnudo. Vosotros, es que yo creo que hay algo... Yo creo que es por el Halloween, que la gente está como que reuniendo el coraje para hacer retos y cosas locas que a las personas suelen darle miedo. Y también que ha habido luna llena, que yo creo que todo afecta. Estoy contigo, Bea, estoy completamente de acuerdo. En este caso, pues ha sido un hombre que se llama David Weber, sí, que fue arrestado porque se tiró desnudo a un tanque con tiburones. Bueno, pues ya sabes, las ideas que tienen algunos. Ya, pero es que no solo tuvo esa idea ese día, sino que también agredió a una persona y la policía también le estaba buscando porque esa misma mañana atacó a una persona en la calle. ¿Y a él no le atacó? No, y encima tampoco los tiburones le hicieron nada. Estuvo nadando 5 minutos con ellos desnudo y nadie le hizo nada. Ha tenido un día de suerte. Sí, la verdad. De los que sí, yo no suelo tener, la verdad. Bueno, chicos, pues vamos con algún apunte final. Pues sí, quería hablarles de hecho sobre un personaje, Joey de Grandis, ¿sí?, que a diferencia de nosotros, y desearía yo tener este don también, tiene una memoria súper pero súper avanzada. Tenía unos 10 años cuando sus padres se dieron cuenta de que había algo especial en su memoria, pues al sol de hoy tiene 33 años y muestra sus habilidades en algunos espectáculos de magia en escuelas. Cautiva a su audiencia identificando correctamente el día de la semana de cualquier hecho histórico, da igual el año o la década. Durante más de 15 años, De Grandis pensó que su talento simplemente era algo divertido que mostrar en sus fiestas y eventos familiares, no algo que todos pudieran hacer, pero tampoco le daba gran relevancia. Y de hecho les vamos a presentar un corte para ver un poco lo que nos comenta al respecto. Los estudiantes ahora están estudiando HSAM, que significa memoria autobiográfica extraordinaria. Todos los estudios dedicados a esta condición y a la gente como yo apuntan que puede radicar positivamente a las personas. Algo que sí es un poco frustrante. Algo que sí es un poco frustrante es que no entiendo bien, es que tampoco los científicos la entienden bastante bien como yo. Aunque me divierto mucho con ella y espero conseguir la manera de hacer algo de dinero con esto. Bueno, pues nada, pues a ver si consigue dinero. La verdad que las memorias hay que tener con ella, cuidado con ellas, sobre todo con esas memorias prodigiosas, como es el caso de, bueno, pues de Joy. De Joy. Es un placer teneros aquí en el estudio, aquí en Calle Mayor, pero yo sé que el jueves que viene no, estamos de fiesta, pero el siguiente volvemos aquí, nunca fallamos. Para nosotros también es un placer y además poder reírnos un rato con estas noticias. Hombre, es buenísimo, me ha encantado la almeja, me ha encantado. Esperemos que en Halloween nadie haga más locuras, por favor. No, por favor, no. Bueno, 12 y 15 minutos de la mañana, 2 y 15 minutos, estos son los estragos del hambre. Estamos todo el rato hablando de comida y más comida. Yo tengo hambre, con lo cual ya no sé ni la hora que veo. Bueno, que lo dicho, que nosotros continuamos aquí en Calle Mayor. Y ya saben, hoy es jueves, pues qué ocurre los viernes, que llegan los estrenos de cine. Que eso es lo que nos toca ahora en Calle Mayor, hablar de cine. Cine en Calle Mayor. Cine. Nosotros aquí en Calle Mayor no nos olvidamos de nuestra sección de este rincón del cinéfilo que estrenamos temporada y estrenamos también aquí en Calle Mayor. Muy buenos días, chicos. Estoy acompañada de Sofía, una mujer entre nosotros en este grupo, Álvaro. Pues sí, Rosa. Hoy tenemos el placer de contar con Sofía, que es una de nuestras cinéfilas de la sección, que nos hará un pequeño análisis de las películas que ha visto esta semana en el cine. Más tarde haremos un repaso a los estrenos de la cartelera de este viernes. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Sofía, ¿qué nos traes hoy a nuestra sección? Bueno, como ya sabes, Álvaro, yo hace mucho que me propuse ir al cine al menos una vez a la semana y muchas veces voy dos veces. ¿Por qué? Porque para todos aquellos oyentes que no lo sepan, los miércoles es el día del espectador, o sea que las entradas salen mucho más baratitas y hay que ir al cine, ¿eh, chicos? Por supuesto, Sofía, hay que aprovechar esas entradas. Señora North, siento mucho lo ocurrido. Hemos detenido a tres sospechosos, pero están vinculados al cártel de los García. Ningún testigo está dispuesto a declarar. Los cárteles no son una broma. Tienen comprado a todo el mundo. La última película que he visto, que estaba en cartelera, se estrenó el pasado viernes y se llama Matar a Morir, que la traducción es en inglés es Peppermint, que significa menta. No sé muy bien de dónde ha salido esa traducción en español, pero bueno, así somos en España. Su protagonista la conocemos todos y es la maravillosa Jennifer Garner, que por lo menos yo hacía mucho tiempo que no la veía en la gran pantalla, y he de decir que en esta película la mujer se ha salido. Para que todo el mundo lo entienda, es la versión femenina de la película de venganza. Todos hemos visto la película de venganza de Liam Neeson, en la que raptan a su hija, van a por los malos, mucha justicia. Y bueno, puede que sea un caché este tipo de películas, pero bueno, a mí no me dejan de aburrir. Así que si os gusta la acción, os la recomiendo al 100%. Hola, eres Luis, supongo. Ya verás. Las cosas son diferentes por aquí. Bueno, esta película para los más peques es perfecta para Halloween porque no es de mucho miedo, pero bueno, tiene ese toque de suspense. Esta película se va a estrenar este fin de semana y se llama La casa del reloj en la pared, protagonizado por Jack Black y Kate Blanchett. Y bueno, es una película muy fantasiosa, con algo de thriller, tiene componentes que yo creo que va a gustar bastante a la gente. Y por lo que he leído, la película, pues eso, trata de un niño de 10 años que tras quedarse huérfano, pues va a la vieja casa de su tío, que es Jack Black, y hay un misterioso reloj, y bueno, pues de repente todas las la magia de esa casa empieza a despertar. Y bueno, el resto, si queréis saberlo, pues tenéis que ir al cine, chicos. Pues iremos, Sofía, a ver qué tal está esa película. A ver qué nos depara y qué intrigas tiene. Bueno, pues Rosa, esta semana en la cartelera contamos con 12 nuevos estrenos. ¿12? 12 estrenos. Pero espera, que eso no es la gran sorpresa. Que la gran sorpresa es que España lo estamos petando. Traemos 4 estrenos en España. Y eso sí que me pone contenta. O sea, eso, para mí esa es la noticia. Que sí, que le estamos ganando a Hollywood, ya lo verás. Que ellos traen 2 estrenos. Los británicos vienen con 2, luego hay una polaca, una austríaca, una francesa y una holandesa. ¿Y los mejores? Los españoles. Nosotros. Por supuesto. Nosotros con cuatro en cantidad sí que estamos ahí. Por supuesto que sí. Y te voy a contar los que traemos, como buenos españoles que somos. Muy bien, venga. Pues mira, empezamos con ¿Quién cantará?, que es una película dirigida por Carlos Bermúdez y está basada en la historia de la cantante española, que es de Lila Kassen. ¿Te suena esa historia, Lila Kassen? Una cantante en los 90 que lo petaba mucho y desapareció. Sí. Pues vete al cine a ver qué tal está. Ahora te cuento, Rosa, que también tenemos El fotógrafo de Mauthausen, que es una producción dirigida por Marta Ragona y está basada en un fotógrafo que lo interpreta Mario Casas. ¡Toma ya! Las chicas van a ir todas, no me cabe duda. Por supuesto, sí. Y este fotógrafo se juega su vida, como en muchas otras películas, para mostrar las atrocidades cometidas por los nazis. Oye, ¿tú le ves a Mario Casas ahí tirado por el barro para recoger en su cámara esas atrocidades? No sé yo, Rosa, no me pega mucho, pero habrá que ir a ver cómo lo hace. Y tenemos más, que nos quedan dos. Tenemos a Bernarda, que es una película del director Emilio Ruiz Barrachina, en la que cinco mujeres son secuestradas y encerradas en una extraña fábrica, obligadas a ejercer la prostitución. Este tema ya me va gustándome, ¿no? Sí, lo que pasa es que sé que es cierto que es un tema muy actual y, claro, el cine lo tiene que recoger, debe evidentemente. De tratarlo. Exactamente. Y por último, tenemos aquí en España Director Z, El vendedor de ilustres. Es un documental dirigido por Óscar Tejedor que se centra en la vida del cineasta irunés José María Zabalza. Uh-huh. Director Z, El vendedor de ilusiones, ¿no? Sí. Es un documental, ¿eh? No os olvidéis, pero está en los... Bueno, cines. No pasa nada. Nosotros nos adaptamos y, a todo. Como somos buena gente los españoles, venga, vamos a acordarnos un poco de Hollywood, que también aprendimos algo de ellos. Sí, claro. Por supuesto. Y los estrenos que nos trae esta semana la productora de Hollywood son La noche de Halloween, que es una película de terror del director David Gordon Green y está basada en las películas de la saga Halloween. Uh-huh. ¿Te suena, Rosa, esa...? Sí, ¿cómo nos va a sonar esa calabacita, oh, que aparece por ahí con su sonrisita bonita? Y que es malísima esa calabaza. No te digo yo, menos que me alumbre ella en toda la noche, quiero que me alumbre cualquier cosa. Bueno, Pesadilla 2, para concluir estos estrenos de Hollywood. Noche de Halloween es una película de animación que viene de la mano de Ari Sandler y se centra en la comedia de aventuras basada en la serie de libros escrita por R.L. Stein. Ojo, Rosa, ojo con esta peli. Pues a mí es que las películas de miedo no me gustan, Álvaro. Pero es que esta peli, Rosa, está petándolo, porque la primera que salió ya en el 2015 sí, tuvo un éxito tremendo en taquilla, porque viene de una saga, de una serie que se emitía en 1995 y 96-97, que tenía toda la gente aterrorizada. Bueno, pues escúchame, si quieres podemos hacer una cosa. Vamos a ver esta película, pero juntos. Venga, va, Rosa. Vale, pues si te tengo que pellizcar, vale, o chillar o algo, tú prevenido, yo chillo perfecto mucho. ¿Vale? Yo pongo las entradas y tú las palomitas. Venga, ¿la vale, perfecto? Y yo la Coca-Cola. Venga, vale. Venga, te invitamos, está, Sofía, vente con nosotros. Gracias. Cinefilos, que muchísimas gracias por traerme tanta novedad, por traerme esos trailers maravillosos y por hacernos disfrutar del cine español. Claro que muchas sí. Muchas gracias, Rosa. Muchas hasta gracias luego. A ti, Rosa. Nos vemos. Hasta feliz la semana, semana que viene. Hasta luego. Igual. Chao, chao. Casi las 2 y 25 de la tarde y esta sección es una sección nueva y rompedora que vamos a tener en Calle Mayor esta temporada, con lo cual yo estoy muy ilusionada con conocer qué es lo que ocurre fuera del estudio. Este estudio. Calle Mayor, Calle Mayor. De fuera de estudio, estoy acompañada de mis compañeros Pablo Herrera y Terumi. Muy buenos días, chicos. Hola, hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya ni sabemos lo que es. Muy buenas a todos. Oye, ¿qué nos traéis aquí en fuera de estudio esta semana? Pues hemos ido a cubrir un reportaje en en el edificio cultural de Conde Duque, que estaban haciendo una feria de muestras, una especie de mercadillo, que además podías tomar unas cervezas o pasar el día ahí tomando el sol. Además hizo muy buen día. ¿Y cuándo habéis estado? ¿El pasado fin de semana? El pasado domingo. Claro, el pasado domingo. Se celebró del día 21 y 22. Uh-huh. Y para hacerlo más dinámico, también investigamos un poco sobre el turismo acá en España y cómo esos eventos motivan o incentivan el turismo acá en la ciudad, específicamente en Madrid. ¿Y qué tal? ¿El resultado? ¿Bueno o no? Muy bien, sí. Estuvimos tomando unas cervezas ahí. Además, o sea que genial, vamos. Lo que viene siendo genial. Fuera de estudios está genial. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, te cuento, Rosa, que Madrid se ha convertido en la tercera ciudad de las 5 primeras que los turistas vienen a visitar o quieren venir a conocer. La pregunta que nos hicimos es por qué las personas quieren venir a Madrid o qué les interesa de Madrid. Uh-huh, ¿Y qué os comentaron? Bueno, la gente era un poco reacia al principio, bebían con el micro y no se querían acercar y la verdad que fue complicado coger a gente, sobre todo extranjeros, que quisieran comentar algo. Uh-huh. Pero bueno, al final conseguimos un par de entrevistas y entrevistamos a gente de por allí a ver qué opinaba. Perfecto, vamos a escucharlo. Sí. Buenas tardes, gracias Johanna y Pablo. Sí, efectivamente, me encuentro aquí en el Centro Cultural Conde Duque, donde este fin de semana se abrió al público un mercado artesanal de nombre Lost and Found Market. Está muy interesante debido que mientras observa la multiculturalidad de Madrid en diversas exposiciones, puedes disfrutar de diferentes aperitivos, así como comprar algún tipo de artesanía, accesorios y demás. También, muy importante, puedes disfrutar de la buena música en vivo. En este lugar se ha visto la presencia de muchos turistas. Ahora me voy a acercar a algunos para que nos cuenten su experiencia. Me encuentro aquí con Cecilia. Hola, Cecilia, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este lugar? El trago, creo. ¿Y qué has bebido? Una chelita. Una chelita bebido. ¿De dónde eres? Perú. ¿Has comprado algo aquí? No, pero mi amiga sí. ¿Usualmente vienes así a eventos como este? Sí, sí me gusta venir a ese tipo de cosas. Y hemos encontrado también aquí a Sebastián, él es de Canarias. Hola Sebastián, cuéntanos, ¿qué estás haciendo por aquí, por Madrid? Bueno, pues yo llevo varios años viviendo en Madrid. Vale, ¿y qué es lo que más te ha gustado de aquí, de este evento? Bueno, la verdad es que es un evento al que suelo venir muchos años y principalmente lo que más me gusta es el ambiente, el hecho de que haya música y sobre todo que puedes encontrar ciertos productos vintage, por así decirlo, a muy buen precio y de bastante calidad. Vale, ¿y aquí cómo ves el turismo en este evento? Hay muchos turistas que se asemejan aquí a ver, a comprar, me imagino, ¿verdad? Sí, yo creo que la verdad es que he visto bastante gente internacional, sobre todo creo que el tema de las redes sociales hace un gran impacto en la llamada de gente y por tanto creo que la mayoría de gente internacional más que gente de Madrid. Y me encuentro aquí con Oliver, él nos va a contar un poquito su experiencia aquí en este evento. Hola Oliver, cuéntanos, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué voy a hacer aquí? Estoy buscando para ropas, para ver si hay cualquier cosa que me interesa. ¿Y has comprado algo aquí de lo que ves? Ahora no, pero yo he visto una chaqueta y creo que voy a ir a comprarla. Bueno, Pablo y Johanna, eso se está poniendo muy interesante. Vamos a preguntar también a las personas que están vendiendo sus productos, sus artesanías, a ver qué es lo que piensan de este evento y cómo los turistas pues, se acercan a ellos a preguntarle por sus productos. Me encuentro aquí con Mir, nos va a contar un poquito su experiencia aquí con los turistas y qué es lo que vende en su puesto de trabajo. Hola, Mir. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás vendiendo en tu puesto? Bueno, pues yo sobre todo lo que traigo es vintas, antigüedades y sobre todo pequeños objetos de decoración. ¿Tienes muchos clientes que son turistas? El cliente turista viene y normalmente se lleva pues eso, cosas chiquititas, botellas, alguna jarrita de recuerdo. Luego la gente que es de aquí de Madrid pues ya se llevan cosas más grandes. Ah, qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí en este evento? ¿Solo es por hoy? Este evento empezó ayer y termina hoy y es cada 6 meses. Vale, pues muchas gracias, Mir. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Centro Cultural Conde Duque. Muchas gracias, Johanna y Pablo. Buenas tardes. Contando aquí dentro del estudio, no fuera del estudio, lo bien que se lo pasaron, pues eso, que hizo un buen día, pues unas terracitas al aire libre, el Conde Duque, que es lo que tiene, que se puede disfrutar de esa manera tan maravillosa. Sí. Y oye, la gente se mostraba esquiva, pero a todo el mundo le gustó, ¿eh? Sí, no, la gente estaba muy contenta, el ambiente estaba muy cálido, todo el mundo mirando la ropa, tomando la cerveza, comiendo. pero sí como cuando veían el micrófono eran como, ay, no, no puedo, no me gusta. Bueno, chicos, pues, ¿qué novedades tenemos más? Nada, simplemente resaltar que esta fue la séptima edición de este festival que nació en Barcelona y que esta es la segunda vez que se realiza en Madrid. Vale, y que dentro de 6 meses vuelven, ¿no? Dentro de 6 meses vuelven. Bueno, pues dentro de 6 meses, Calle Mayor, allí estará otra vez con la cervecita y el micrófono, que eso nos encanta. Nos encanta. Oye, fíjate que nos encanta tanto que por si hacemos algún exceso o algo, tenemos que hablar ahora de salud, porque ya sabéis que ayer se celebró el Día Mundial de la Poliomielitis y vamos a tener un doctor que nos va a hablar sobre este día, sobre este asunto y sobre esta enfermedad. Vamos adelante. Claro que sí. Calle Mayor, en Europea Radio. Todavía nos queda mucho programa por delante. Como comentábamos ahora en este momento, a las 2 y 32 minutos de la tarde, vamos a hablar de salud. Vamos a hablar concretamente del Día Mundial de la Poliomielitis. Que, bueno, ya no sé si lo he dicho bien o no, pero que tenemos otros asuntos más importantes. Hemos estado en una terracita, bueno, pues tomándonos unas cervecitas en la plaza de Conde Duque. Hemos estado ahí en este lugar. Y luego después nos vamos a ir hasta las islas, porque allí nos está esperando el chef de un restaurante maravilloso. El chef de Zalanda. Esto va a ser a continuación. Pero ahora, chicos, sí, yo quiero que me contáis, Lizán, Jorge, Lucas, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, bien, chicos. Pues, buenos días, tarde, buenos días, ya no sabemos. Buenas tardes, sí. Pues hoy pasamos a un tema un poquito más serio. Rosa, ¿tú sabes qué es la polio? Sí. ¿En serio? Sí, bueno, fíjate, a ver, yo creo que todo el mundo tiene como una idea de que, exactamente, pero yo pensaba que esta enfermedad ya estaba erradicada. Pues fíjate que ahorita te vamos a contar, no está totalmente erradicada. Lucas, ¿nos quieres contar? Vale, sí, os cuento. Buenos días, oyentes. Hoy en nuestra sección de salud hablaremos sobre el Día Mundial de la Poliomielitis, también la llamada polio, que tuvo lugar ayer el día 24 de octubre. Este es uno de los problemas más desconocidos dentro de la salud. A ver, la polio es una enfermedad paralizante y potencialmente mortal que aún amenaza a muchos niños en algunas partes del mundo. Así es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y puede causar la parálisis total en cuestión de horas. Además, puede aparecer a cualquier edad, pero afecta principalmente a niños menores de 5 años. La polio es incurable, pero completamente prevenible por vacunación. El Día Mundial del Poliomielitis fue establecido por el Rotary International hace más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la polio. El uso de esta vacuna de poliovirus inactivo llevó a la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio, GPEI, en 1988. Rosa, ¿sabes qué es Rotary International? No, no lo sé. Me enteré ayer justamente de este nombre. ¿Qué es Rotary? Rotary es una red mundial compuesta de 1.200.000 personas cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales para brindar un servicio humanitario y promover la buena voluntad y la paz en todo el mundo. Pues mira qué bien, o sea, no lo conocía. Pues adivina que hemos logrado ponernos en contacto con Francesca Udía, que es la gobernadora de Rotary del distrito 4240, que se compone de los países de Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Ella nos va a hablar del trayecto de Rotary para erradicar esta enfermedad. Me parece perfecto, vamos a escucharla. Este 24 de octubre, Rotary Internacional celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Polio, un programa que inició en el año de 1985. Desde entonces, los 35.000 clubes rotarios esparcidos por todo el mundo llevan a cabo campañas de recaudación de fondos y vacunación para erradicar esta enfermedad. En 1988 se suman UNICEF, OMS y CDCL para reforzar la campaña en Polio Now. Unos años más adelante también se nos une la Fundación Bill y Melinda Gates, quienes aportan $2 por cada dólar que los rotarios recaudamos a nivel mundial. A la fecha hemos vacunado 250 millones de niños y estamos a un pequeño paso de erradicarla totalmente. Actualmente, solo 3 países reportan un total de 19 casos: Afganistán, Pakistán y Nigeria. La campaña de la erradicación de la polio se realiza a través de miles de acciones para sensibilizar a la población, recaudar fondos y continuar los procesos de vacunación que permiten erradicarla totalmente. Somos 1.200.000 rotarios en el mundo trabajando por esta gran campaña. Cada acción es importante, ya que hemos erradicado la enfermedad en un 99.9%. Pero hoy más que nunca es importante no permitir rebrotes y mantenernos vacunando a los infantes hasta que ya no se reporte un caso más del virus salvaje de la poliomielitis. Bueno, como puedes ver, solo el 99% de todos los niños ya están vacunados, solo nos queda 1%. Vale, Liz, ¿cuáles son las formas de ayudar a este gran problema? Pues principalmente aprender, informarse y ayudar a hacer de la polio un tema de conversación en su comunidad. También compartirlo puede ser una gran forma de ayudar, ¿no es así? Así es. La mayoría de las personas no han oído hablar de la poliomielitis, pero pocos saben que la enfermedad todavía afecta a niños de todo el mundo. Puedes ayudar difundiendo la palabra, haciendo donaciones, y cada donación ayuda a obtener las vacunas, el transporte y los materiales necesarios para luchar con este problema. ¿Qué opinas, Rosa? ¿Te animas a donar un poco? Pues hombre, la verdad que sería maravilloso poder ayudar a todas las personas que lo necesitan. Claro. Pues por eso está el Rotary. El Rotary en España consiguió que la Puerta de Alcalá fuese iluminada al anochecer del miércoles y sobre ella fueron proyectados a las 20 horas los logotipos de la campaña con la que la organización Rotary International recordó el Día Mundial de la Lucha contra el Poliomielitis. Pues esta organización quiere concienciar a los madrileños de la importancia de la colaboración en la lucha por la erradicación de la polio, una de las enfermedades epidemiológicas que aún amenaza la supervivencia de los niños en los países del tercer mundo. Y esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis aprendido sobre esta enfermedad y que ayudéis todo lo que podáis a difundir este mensaje. Un saludo y hasta el próximo programa. Pues nada, ayudar todos, que es lo que tenemos que hacer. Y nosotros también vamos a lanzar un mensaje desde la Universidad Europea. Tenemos que decir que todos tenemos que donar sangre, que tenemos el autobús de Cruz Roja y hoy es el último día para esa donación. Recuerda que está en la explanada entre el edificio A y el edificio B. Y lo único que te piden ellos, bueno, pues es que vayas con tu DNI y que hayas comido antes para poder hacer esa donación. Y mañana recuerda que también están en Alcobendas. Muchas gracias, chicos. Dentro de, bueno, pues la semana que viene ya hemos dicho que no, el jueves siguiente, el día 8, estamos aquí de nuevo en Calle Mayor. Y sabéis ahora, lo he dicho al principio, que ahora nos vamos a comer. Vámonos. Nos vamos, sí, nos vamos a comer porque es la hora de la comida, pero nos vamos a ir hasta las islas. Allí nos vamos a hablar con el chef de Zaranda. Escuchad, ya veréis. Pues continuamos aquí en Calle Mayores de jueves 25 de octubre. Llega el momento de la comida. Seguro que tú ya vas teniendo también hambre. Nosotros también aquí desde Calle Mayor llega el momento de ponerte y de ponernos también los dientes largos. Momento de cocina, momento de buenas degustaciones y con nosotros están Elena de Miguel y David López Tuazo. Muy buenos días, chicos. Buenos días, buenos Rosa. Días, Rosa. Bueno, vamos a hablar con un chef de 2 estrellas Michelin. Vamos a hablar con una empresa de distribución y nos traes muchas cosas. ¿Por dónde empezamos, chicos? Ya. Bueno, pues nada más y nada menos contamos con Antonio de Miguel, CEO de Antonio de Miguel S.A. Buenos días, Antonio. Buenos días. Le vamos a hacer dos preguntas, si te parece. Muy bien. ¿Nos puedes decir qué es Antonio de Miguel? Bueno, Antonio de Miguel es una empresa familiar, resalto lo de familiar. Es una empresa que opera en el sector de la restauración y dentro de ese, de la restauración o de la distribución, y dentro de la distribución en el segmento, en el canal Horeca, que son hoteles, restaurantes y catering. Y dentro de ese canal, en el segmento de la alta gastronomía y de la media gastronomía. Pues muchas gracias, muy interesante. ¿Y qué busca Antonio de Miguel en un futuro? Bueno, el futuro, vamos a ver, como empresa familiar que somos y con una trayectoria ya de muchos años, porque nuestra empresa nació en una pequeña tienda de un mercado, en el mercado de La Paz, del barrio Salamanca de Madrid. Evidentemente fueron nuestros padres quienes iniciaron esta andadura y ya han pasado pues muchos años, ¿no? más de 50 años. Quizás ahora lo que más busque nuestra empresa es pasar el testigo a la tercera generación. Y bueno, el futuro siempre es incierto, pero nuestra tercera generación tiene ganas y en ese sentido pues lo que más deseamos es eso. Yo te quería hacer una pregunta, Antonio. ¿Cómo ves? Bueno, hablas de una tercera generación, pero ¿cómo ves a esta nueva generación? ¿Cuál va a ser esa renovación que ellos van a dar? Bueno, vamos a ver, nuestro sector pasa por un momento interesante, uh-huh, debido a que en este país este sector está tremendamente atomizado, ¿no? Como en otros países como pueden ser Gran Bretaña, Alemania o Francia, donde hay mucha más concentración en la distribución. Es verdad que últimamente en España están empezando a entrar grandes operadores europeos, pero aún así yo pienso que nuestra empresa tiene mucho futuro porque es muy especializada. Y en ese sentido estamos preparando a la tercera generación, evidentemente con mucha formación, con másters, con idiomas, etcétera, para que haga frente al futuro. Pero bueno, quizás el gran reto ahora de nuestra empresa es intentar luchar con esos operadores, a pesar que nosotros no tenemos, digamos, el volumen de negocio que tienen estas grandes operadoras. Muy bien, Antonio. ¿Y nos podrías comentar así un poco, a grosso modo, qué productos ofrece su empresa? Bueno, en la medida que nosotros, nuestros grandes clientes son los grandes chefs de este país, ¿no? Casi todos los grandes chefs nos compran a nosotros. Nosotros, dentro de lo que es nuestra misión de la empresa, está el buscar productos de, por supuesto, de alta calidad y con unas características muy específicas. Realmente nos dedicamos a suministrar cualquier familia de productos, desde pescado, carne, foie, caviar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos trabajando. Una de las patas importantes de nuestra empresa es la innovación y seguimos viajando a ferias internacionales para encontrar productos por todo el mundo para hacérselos llegar a todos nuestros clientes. No sé si te respondo suficientemente. Sí, perfecto. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, uno de sus clientes, ¿cuál es, por ejemplo? Bueno, no sé, a nivel nacional, en Madrid... ¿En Madrid, por ejemplo? ¿Perdón? En Madrid, por ejemplo. En Madrid, pues, Diverso, por ejemplo. Vale, pues en Diverso... Coque. Perfecto, si vamos a Diverso, ¿qué plato nos podemos comer y que digamos, este producto es de Antonio de Miguel? Bueno, pues depende, porque si estamos en temporada, por ejemplo, si estáis en temporada de trufa, ahora mismo hay un producto que es la trufa blanca, la trufa magnatum, que la importamos de Italia. Uh-huh. Pues si coincide que estamos en el mes de octubre o en el mes de noviembre, pues por ejemplo la trufa blanca de ese restaurante, pues a lo mejor suministramos nosotros. Perfecto. Bueno, pues ya saben, si vamos a Diversi y nos encontramos con esa trufita blanca que tan buen sabor da los platos, ya sabemos realmente quién es el distribuidor. Antonio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta información. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pero yo creo que no solo nos quedamos con el distribuidor, sino que vamos a ir dando pasos a la cocina, ¿no? Sí. Hablando de innovación, además, ayer justamente estuvimos en la empresa Euroambrosías. Uh-huh. Y, bueno, estuvimos con el responsable de I+D de esta empresa, que ¿sí? Yo creo que, bueno, nos contestó bastantes preguntas acerca de esto de la innovación en la gastronomía, que parecía algo como muy... ¿Cómo se puede innovar en la cocina, no? Y lo que yo quería resaltar es que en este caso, por ejemplo, bueno, pues estuvisteis hablando porque fuisteis a charlar con él. Ahora vamos a tener esas declaraciones. Hablamos del CEO de esta empresa líder, pero que además tenemos que decir que es Estrellas Michelin. ¿Es así, Elena? Es así. Esta empresa que tuvimos ayer el placer de pisar sus cocinas es una empresa comercial, comercializa, distribuye y elaboran ellos mismos las comidas para los también grandes chefs. Está un poco hilada Antonio y Miguel, van un poco, son empresas familiares las dos, de la misma familia además. Ajá. Y nada, ayer tuvimos el placer de pisar sus cocinas y de estar con Francisco de Miguel, que es el responsable de innovación de esta empresa. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. El I+D de Euroambrosías es la búsqueda de soluciones para la hostelería. Desde el departamento de I+D de Euroambrosías nos especializamos en la fabricación de productos cocinados de forma artesanal, es decir, sin conservantes ni colorantes, y con materias primas cuidadosamente seleccionadas. También nos contó en qué se especializa exactamente su departamento de investigación y desarrollo. Vamos a escucharlo. Productos de buena calidad es lo que nos estaba hablando Fernando. Bueno, pues estas fueron las declaraciones y las palabras de este, bueno, pues de este responsable de I+D de Ambrosía. Y continuamos, chicos, ¿qué más tenemos en cocina? Pues bueno, para finalizar, Rosa, esta sección, nos vamos para Mallorca. Sí. Porque, bueno, vamos a estar hablando mano a mano con Fernando Pérez Arellano, chef del restaurante Zaranda, ¿sí?, que cuenta con nada más y nada menos que 2 estrellas Michelin. Así es. Fernando tiene una carrera muy larga, tiene un restaurante, como ha dicho David, que se llama Zaranda, y además tiene otro que se llama Vaivén. Lo está petando en Mallorca. Y sí, en Madrid también, ¿no? Sí. O bueno, este en sí, este caso él es Mallorca. En Mallorca, pero bueno, viaja mucho y, en todos y lados, nada, pues creo que ya le tenemos por aquí, así que buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, muy bien, ¿qué tal tú? Bien, por aquí, trabajando, me pilláis. Hola, Fernando. Bueno, para una primera pregunta, queríamos saber así, ¿por qué decidiste ser chef en un primer momento? Bueno, la verdad es que eso es algo que surgió un poquito de mi necesidad de cocinar para mí mismo. Cuando yo me fui con 18 años, me fui para Irlanda. Bueno, yo había estado allí de estudiante varios veranos y con 18 años pues me dio un poco pues por irme por mi cuenta y buscarme la vida, y empecé a trabajar de fregaplatos en un hotel. Y bueno, pues los días libres, pues cuando ya me cansé, ¿no?, de estar comiendo sándwiches y takeaways y tal, pues empecé a hacer cositas en casa, y cada vez lo fue, me iba complicando más, y preguntaba a los chefs allí del hotel, oye, ¿y esto cómo? ¿Y esto qué tal? Y bueno, pues veía que las cosas más o menos me salían, y digo, oye, pues a lo mejor no se me da mal esto, y estaba en un momento un poco en el que tampoco tenía muy claro a qué dedicarme o qué no dedicarme, ¿no? Estaba en ese momento en el que vivía la vida sin más, ¿no? Y dije, oye, pues ¿por qué no dedicarme a esto? Y así fue como surgió la idea, y bueno, pues tuve suerte de en su momento caer en buenas manos, ¿no? Cuando empecé en este negocio y me supe rodear, digamos, supe trabajar en los sitios adecuados, ¿no? De alguna forma. Pues muy bien. ¿Y por qué plato te gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que el plato por el que me gustaría ser recordado, si Dios quiere, todavía no lo he hecho, ¿no? Porque soy pobre y tengo mucho tiempo por delante, pero bueno, ahora, digamos, por nombrar un plato que le tengas un poquito más de cariño que a los demás, tal vez, porque, bueno, pues porque ha marcado un poco una trayectoria y un punto de inflexión, es el huevo negro. El huevo negro es uno de los platos, digamos, el emblema de Zaranda, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues es un plato basado en la sepia, en la sepia mallorquina, y prácticamente pues aprovechamos cada parte de la sepia y hacemos una mezcla con, sobre todo con la parte, digamos, de lo que es la carne blanca de la sepia y algo de vieiras y un caldo concentrado de sepia y calamar. Hacemos una pasta muy fina, una especie de, digamos, de una mousse muy fina, un paté, que lo extendemos en un poquito de film, y volvemos una yema de huevo con un poquito de estofado de calamar dentro. Entonces tiene forma de huevo poché, y a la hora de cocinarlo, lo cocinamos a 62 grados, hasta que se coagula la proteína de la sepia, y entonces le da esa textura similar a la de la clara de huevo, pero dejando lo que es la yema al interior fluida, ¿no? Entonces la impresión al comértelo, pues es que le estás comiendo un huevo poché, pero con el sabor, digamos, de la... Aquí se nos está haciendo la boca agua, nos cogemos ya hambre, un vuelo a Mallorca a probarlo. Bueno, sí, yo creo que vale la pena. Dicen, la guía Michelin dice que con dos estrellas vale la pena el desvío. Todavía no estamos en el punto en el que valga la pena el viaje para la guía Michelin, pero bueno, algunos ya dicen que sí que vale la pena el viaje, ¿verdad? Vale, la vale, seguro que la vale. Bueno, Fernando, si ahora mismo tuviéramos un vuelo directo y nos teletransportáramos allí, ¿qué plato nos recomendarías? ¿Cuál es el plato que más demanda la gente? Aparte de este. Aparte de este, obviamente. El huevo negro, como digo, es un plato referente, pero luego, bueno, ahora, por ejemplo, que me gusta mucho un plato que hacemos por la temporada del raón, que el raón es un pececito casi emblema de Baleares, aunque, bueno, lo hay en otras partes, digamos, hay en la zona de Cataluña, por ejemplo, lo llaman lorito, lloret, ¿no? El lloret de mar. Uh-huh. En Almería lo llaman galanes, creo que es. Pero bueno, es un pescado que prácticamente tiene bastante bastante mística, porque solamente se pesca cuando el agua está caliente todavía. Y luego, además, aquí por el tema de, digamos, del ciclo reproductor, solamente se puede pescar a partir del 1 de septiembre, ¿no? Y hay muy poquitas licencias para los pescadores, se pescan uno a uno, es decir, no se pescan con redes ni nada, se pescan con caña, es decir, tiene, digamos, esta parte mígida, que además lo hace un pescado bastante costoso, la verdad, y luego, aparte de eso, la finura, sobre todo la finura de la carne, la textura de la piel, pues es un pescadito que se fríe entero. Bueno, nosotros en realidad lo presentamos como si fuese entero, pero le hemos quitado todas las espinas, aunque en aspecto parece que está entero, pero no tiene espinas, y la piel está muy muy crujiente, por dentro tiene una carne blanca súper tierna, y lo presentamos, lo hacemos nada más que con un aliño muy sencillito de perejil, cilantro, un poquito de ajo, vinagre, y una serie de verduritas fritas en el plato, y le llamamos homenaje al pescador, porque lo servimos muy bonito en una en un yaúd, que es el banco típico de pesca mallorquín. Bueno, tiene, digamos, es un plato que está teniendo mucho éxito, es muy de temporada. Y ya digo, aúna un poquito el hecho de la experiencia de cómo lo presentamos, etcétera, con la finura y la delicadeza de ese pescado, que es magnífico, ¿no? Joder, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Nos ha encantado. Creo que vamos a coger un vuelo ya a Mallorca para probarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Oye, pues para mí será un placer recibirlo por aquí. Que tengas muy buen día y nada, seguimos por ahí cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo, venga. Adiós, adiós. Nos vemos. ¿Nos vamos o no nos vamos, chicos? Yo por mí, cogemos ya el avión, ¿eh? Yo por mí estoy cogemos ahí ahora mismo. Desde luego. Venga, vamos a cogerlos ya. Nos vamos. Vamos a mirar los vuelos y, bueno, pues a lo mejor con un poquito de suerte para cenar. Sí. No, a la hora de la cena estamos ahí. Bueno, de sobra. De la comida yo creo que llegaremos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. El próximo jueves aquí hay más Calle Mayor. Nosotros seguimos y vamos a hacer una parada musical en este momento. Calle Mayor, en Europea Radio. Momento de música aquí en Calle Mayor para disfrutar contigo. Son varios los temas que vamos a contarte a través de Europea Media aquí escuchándonos. Y estoy muy bien acompañada. Me encuentro con Silvia Martín y Natalia de Bautista. Buenos días, chicas. Muy buenos días. Bueno, a ver, la banda sonora gris, ¿cuántos años hace ya que se compuso? Hace ya 40 años. Toma ya, Rosa. 40 años. Bueno, total, que no habíamos ni nacido ninguna. Ninguna, ninguna. Vale, y también de unos premios muy interesantes, que son los premios EMMA, que por eso, de hecho, estamos escuchando este tema musical. Así es. Pues sí, como bien has dicho, vamos a hablar de Gris, que hace ya 40 años desde su lanzamiento. Madre mía, ¿eh? Una banda sonora que desde el estreno de esta película aún podemos escuchar en discotecas, bares y restaurantes. Pues, ¿sabéis qué pensarán nuestros oyentes de esta banda? ¿Has visto la película de Gris? Sí, ¿quién no ha visto esa película? Obviamente. ¿Te gusta la película? Mucho, muchísimo. Es de mis favoritas. Si tuvieras que elegir una canción de entre todas las canciones del musical, ¿cuál elegirías? Uf, qué pregunta más complicada. Pues probablemente sería la última, la de You Are The One That I Want, ¿puede ser? Wow, la verdad es que todas las canciones son increíbles, pero la del final es la que más me gustó, la de You Are The One That I Want. Comprobar entre todas las canciones que componen este musical, la más reconocida es You Are The One That I Want, que termina cerrando el musical. Pero lo que nuestros espectadores aún no saben es que la canción que tuvo más éxito en el mundo de la música y de los grandes productores fue Hopelessly Devoted To You, aquella que cantaba Olivia Newton-John en la puerta de la casa de su amiga. Smile is not the first. nos estamos poniendo aquí melancólicas y todo, de verdad, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es una canción muy bonita. Esta canción fue nominada a un Oscar, sin embargo no consiguió ningún premio a pesar de ser una de las favoritas, pero es una canción que nos ha llegado y nos ha marcado a todos, yo creo. Exactamente, ¿quién no la ha escuchado alguna vez? Y bueno, quizá incluso hemos llorado y todo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Y es que es una de las más influyentes en el mundo de los musicales y ha servido y servirá siempre de ejemplo para la creación de un gran musical. Con este sonido tan agradable, ¿no? Con esta Olivia Newton-John, nos vamos a otros premios también. Y es que se acercan los Europe Music Awards de MTV, uno de los eventos musicales más grandes del año que reconoce a los artistas más populares de todo el mundo. Así es, el 4 de noviembre se disputará en Bilbao Exhibition Center esta gala, la cual podrá verse en directo en los canales MTV, Comedy Central y Paramount Network a partir de las 9, y en MTV emitirán a las 8 la alfombra roja y posteriormente la entrega de los premios. Lo que podemos encontrar como cada año es la entrega de un premio especial a un icono global. La americana Janet Jackson será la encargada de recibirlo en esta edición, y es que su reciente Made for Now con la estrella de reggaetón Daddy Yankee debutó en el número 1 en iTunes. Además, la estrella de Indiana también interpretará en directo, algo que nos hace más que aumentarnos esa expectación. Algo que también vamos a encontrar son actuaciones de Nicki Minaj, Halsey y Rosalía, quienes mostrarán sus capacidades artísticas y musicales en directo. Exactamente, y conoceremos los artistas galardonados a Mejor Canción, Mejor Vídeo, Mejor Artista Revelación. Todos estos premios serán decididos por vosotros, ya que tenéis en la página oficial de MTV los artistas nominados a cada uno, y de los cuales podréis votar. Bueno, y nada más que menos, este año la presentadora será Ailee Steinfeld, quien dijo horas después de enterarse: "Los Emmys son un show donde todo puede pasar. No puedo esperar a ser la anfitriona de una noche llena de increíbles artistas, actuaciones y algunas sorpresas de mi parte. Hagámoslo, Bilbao". Así que, ya sabéis, meteros en la página oficial y apoyar a vuestros artistas favoritos. Oye, ¿vosotras por quién apostáis? Yo por Ariana Grande, para la mejor canción. Lo tiene clarísimo, sí, clarísimo sí. Lo tiene Natalia. La verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con ella. O sea que vamos a por Ariana. Así es, a votar. Yo venga, a vale. Votar. Vale, oye, que podemos votar, ¿eh? O sea que vamos a por ello, vamos a hacerlo. Bueno, pues nada, ya el jueves que viene seguro que tenemos el resultado de estos premios. A ver si, oye, tenemos suerte o no y ganamos, ¿vale? Así es. Muchas gracias, chicas. Muchas hasta gracias, luego. Rosas. Hasta luego. I'm living, I'm living, I'm picking it up. turning up. Yeah, we turning up. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. Calle Mayor, en Europea Radio. A Ariana Grande, que nosotros apostamos por ella en estos premios, en estos EMAs, que nos han estado contando nuestras compañeras Silvia Martín y Natalia de Bautista. Y ahora ya ves el cambio de sintonía, bueno, pues se nota, y es que llega el momento de ver y de escuchar más que nada a nuestras noticias curiosas, que hoy además tenemos una novedad. Muy buenas, Teresa. Muy buenos días, Rosa. Bueno, tenemos una sorpresa porque tenemos una compañera, tenemos a Gema, uh-huh, que no la tenemos aquí dentro del estudio, se nos ha marchado. ¿Y dónde la tenemos? Pues en Orlando, nada más ni nada menos, o sea, bien lejos. Muy lejos, muy lejos. ¿Y desde allí nos ha traído noticias curiosas? Sí, sí, nos viene contándonos todo lo de Halloween, bueno, que hay, puf. Bueno, es que ya no queda nada. No. Por cierto, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿O todavía no lo tienes meditado? Yo es que no soy muy de disfrazarme. Bueno, no pasa pero nada. Pero bueno, si hay que disfrazarse, yo lo me hacemos, disfrazo, ¿no? ¿Eh? Venga, vale, claro, por una fiesta hacemos lo que hombre, sea, ¿no? Por supuesto. Bueno, Teresa, pues cuéntanos, porque yo creo que la Coca-Cola, uh-huh, una Coca-Cola nueva, va a dar mucho o poco que hablar. Bueno, va a dar bien de qué hablar. Bueno, pues nada, vamos a ver. Sí, cuéntanos. Sí, sí, mira, te cuento. Bueno, para empezar, yo creo que en el mundo hay dos tipos de personas. Las que necesitan un chute de cafeína por las mañanas y, ¿sí?, las que no madrugan. Yo me encuentro entre las primeras. Yo, claro, las primeras. Yo la del chute porque madrugo, claro. Sí, sí, sí. Pues por esto Coca-Cola ha lanzado su nuevo producto y, uh-huh, se llama Coca-Cola Plus Coffee. Perfecto. Que es Coca-Cola con café. Y es porque la multinacional ha comprado a la segunda cadena de cafés más grande del mundo, Costa Coffee. Y de ahí ha salido pues su nuevo lanzamiento, que vamos a escucharlo ahora. En el trabajo hay un momento que es totalmente sagrado. Esos 5 minutos de break. Y eso hay que disfrutarlo al máximo. Nueva Coca-Cola Plus Coffee. Un descanso que sabe muy bien. Bueno, pues así es. La Coca-Cola con café. Y la gran particularidad de este nuevo producto es que no tiene azúcar. Aunque puede parecer todo lo contrario, porque la Coca-Cola ya es una bebida bien de potente, pero no tiene azúcar. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué ahora? Pues mira, todo esto surge de que la Coca-Cola se quiere mover hacia un mercado mucho más sano, uh-huh, y quiere llegar a los consumidores, que ahora ya nos empieza a importar más lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Y entonces Coca-Cola no se puede permitir quedarse atrás. Y bueno, vamos a ir con unas reviews de personas que han podido probarlas, que ya está en Japón, en Vietnam y en Brasil. Y dentro de nada va a estar en España. Sí que tiene gusto a café, pero también tiene gusto a Coca-Cola. Yo le doy un 3 porque no lo volvería a probar. No compraría. A mí no me acaba de gustar. Si eres habitual de Coca-Cola, no dirías que te estás bebiendo una Coca-Cola. Sí, te lo recuerda, pero te deja un saborcillo distinto. Y ya os digo, la verdad, que me perdonen los de Coca-Cola, me recuerda más a la Pepsi, ¿eh? Me recuerda más a la Pepsi que a la Coca-Cola en el sabor. Sabe una Coca-Cola como muy condensada, como muy fuerte. Pues sí tiene un toque de café, como chocolate negro, pero está bastante dulce, muy muy dulce. Bueno, ya ves, este producto está causando un furor impresionante y la mayoría nos han dicho que no les acaba de convencer, pero mira, también es verdad que cómo empieza un producto no determina dónde puede llegar, porque no, la verdad es que no. La propia Coca-Cola antes era un medicamento que se vendía en farmacias y míralo ahora, en nuestras neveras está siempre. Así que el tiempo lo dirá, pero bueno, desde luego lo que tenemos claro es que ahora ya no tendremos que ponernos de acuerdo para ver si quedamos a tomar una Coca-Cola o un café, porque lo podremos hacer a la vez. Exactamente, sin ningún problema. ¿Qué, tú qué quieres? Yo quiero café, Coca-Cola, punto y ya, claro, está. Claro, perfecto. Un 2 en 1. Oye, y Teresa, que yo creo que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, sí. ¿Nos bueno, vamos fuera? Vamos a llamar a Gemma, a ver qué nos cuenta, ¿no? Venga, vale, perfecto. ¿Pero tú crees que hasta ahora la vamos a tener levantada? Mira, y si no, la despertamos. Venga, me parece perfecto. Vamos a despertarla porque es lo que tenemos que hacer. ¿Gemma? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Pues nada, aquí disfrutando del clima, sobre todo, que allí en Madrid sé que hace muchísimo frío y aquí estoy con una humedad que no es normal. Pues qué envidia, la verdad. Bueno, una cosa que te quería preguntar es que ahora mismo allí debe estar lleno de decoración de Halloween, porque estamos a nada de celebrarlo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y como sabéis, Estados Unidos es como el gigante del marketing, de todo este tipo de fiestas, como San Valentín, Halloween, y bueno, Halloween no iba a ser menos. Pero te iba a comentar, Teresa, ¿tú sabías que el origen de Halloween no es en Estados Unidos? ¿Ah, no? ¿Y dónde es? No, la tradición viene de muchísimos años atrás, las tradiciones celtas, pero claro, la sociedad celta se extiende por todos los países anglosajones, entonces esta tradición, que era un festival que se llamaba Samhain, significaba simplemente el final del verano y se celebraba al final la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, que coincide con el solsticio de otoño. Y ya pues se ha extendido a Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Fíjate, pues mira, yo eso no tenía ni idea, la verdad. Pero ¿qué tal? ¿Tú ves ahí mucha gente movida, ese furor que realmente vemos nosotros por internet, pero realmente allí cómo es? Mira, es una locura. Gente gastándose verdaderas cantidades abismales de dinero, por ejemplo, 2.000, 3.000 euros, 10.000 euros en un disfraz. Me acabo de dar cuenta que donde yo estoy exactamente en Orlando están los Universal Studios, que son una serie de parques temáticos de toda la productora de Universal. Y este año hay un concurso de disfraces porque allí hacen los Halloween Horror Nights, que es como una noche temática de las películas más taquilleras de Halloween, como sería El Exorcista, La Noche de Halloween, Slenderman este año puede ser. Bueno, pues este concurso premia a los concursantes, valga la redundancia, con un premio de $3.000. ¡Madre mía! $3.000, es que es como un sueldo, más que un sueldo. Bueno, ya quisiera mucho que fuera su sueldo. Sí, sí. Y bueno, Teresa, ¿te acuerdas de del 2016? Eso de los payasos asesinos que se iban viendo por las calles. Los de It, ¿no? La película. Sí, pero que la gente empezó a disfrazarse de payaso y aparecer por ahí, por colegios. Sí. Y había rumores de mafias y de cosas así, ¿verdad? ¿O no? Sí. Es que me estaba informando ahora, pero resulta que nunca hubo ningún secuestro ni nada más grave, gracias a Dios. Pero sí que se vieron payasos, bueno, después de la película de It, como que salió el furor de disfrazarse de payaso asesino por ahí e ir con armas persiguiendo a la gente. Sí. Y he estado leyendo un par de cositas raras que han sucedido en Estados Unidos en la noche de Halloween. Y yo no sé si comentarlas por aquí, porque a lo mejor los oyentes dicen, yo voy a cambiar de emisora ahora mismo, no voy a dormir esta noche. Ya, igual nos quedamos mejor con la cosa de que en España no se celebra tanto. Pero bueno, ¿tú te vas a disfrazar o no? Pues... Sí, hombre, tendrás que disfrazarte, sí, si no sí, serás la rara. Tío, sí. Pero a mí es que, no sé, los disfraces elaborados de zombie, de no sé qué, yo es que soy muy fan de lo clásico, entonces probablemente simplemente me compre unos colmillos y sea vampiresa, bueno, de la película de Van Helsing. Genial. Bueno, Gemma, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Venga. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues yo también opino como Gemma, yo también soy de las clásicas, no me voy a poner ni colmillos ni nada, fíjate si soy clásica, ni colmillos ni nada. Ni yo, la verdad es que a mí no me va mucho el Halloween. A mí tampoco, es una de las fiestas que no me gusta, fíjate, ya. Que hemos traído a nuestro país, pero que no estoy completamente de acuerdo con ella, no me llega a mí a... No sé, hay algo de ella que ya no me gusta. Sí, tenemos diferentes tradiciones, será exactamente, eso. Exactamente. Yo no puedo concebir que el día que vas a dar las flores a tus seres queridos o... No sé, bueno, vamos a dejarlo aquí, no vamos a polemizar sobre este día. Y lo que sí nos toca hacer ahora, Teresa, es decir adiós y decir hasta el próximo jueves que estamos aquí. ¿El próximo jueves? No estamos aquí. El próximo jueves es Halloween. Que tengan un feliz Halloween. ya nos contarás de qué o cómo te vas a disfrazar. Feliz Halloween, feliz semana y nosotros volvemos aquí ya la primera semana de noviembre para acompañarte, para estar aquí contigo en www.europeamedia.es. Un saludo, un beso, saludos de Miguel Ángel Vázquez al otro lado. Y saludos también, como siempre, de quien te habla, Rosa María Mateos. Un beso, feliz semana.